Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM, sean bienvenidos y bienvenidas a la presente emisión de Cultura al Día de hoy, lunes 27 de julio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en internet es www.albaciudad.org. También pueden conseguirnos a través de dos cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaaldía. Les comentamos que los buenos oficios corresponden en los controles técnicos al señor Jolbert Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Salud para el pueblo. El jefe de Estado venezolano exaltó que 4 millones de personas se le han devuelto la vista a más de 6 y saben leer gracias al ALBA. Área de Planificación y Conocimiento. Ministros se rindieron honores al comandante Hugo Chávez. Cultura. Democratización del libro. El cuartel de la montaña cuenta con sala de lectura para niños y niñas. Inauguración. Núcleo del Movimiento César Rengifo abrió sus puertas en el Junquito. Concierto. Con música tradicional, Orquesta Filarmónica Nacional celebró 28 años de creación. Séptimo arte. Cinemateca Nacional proyecta muestra de cine cubano. Formación, diversidad de talleres dictará Casa del Artista en vacaciones. Regionales. Proyección cinematográfica arrancó Festival Carrizal de Película 2015. Cultura musical, más de 1.500 niños podrán formarse en el Conservatorio José Maiolino Conte. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que espera respuesta del Vaticano para expandir la misión Milagro a más países, así como la posibilidad de realizar otro tipo de intervenciones quirúrgicas. Así lo expresó desde el cuartel de la montaña, donde aseguró que el Papa Francisco recibió una propuesta formal para que el Vaticano sea una alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América y llevar la experiencia de Misión Milagro a más lugares para dar más felicidad. En este sentido, resaltó que en el mundo no hay ninguna misión humanitaria que atienda más de 4 millones de personas como lo ha hecho la Misión Milagro. Y ministros que integran la cartera de la Vicepresidencia de Planificación y Conocimiento rindieron tributo en el cuartel de la montaña al comandante Hugo Chávez este fin de semana, a dos días de cumplirse 61 años de su natalicio. Como parte de las actividades conmemorativas organizadas por el gobierno bolivariano, el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, estuvieron presentes en la actividad. Menéndez destacó el rol que desempeñó el arañero de Sabaneta en la transformación de la ciencia, la tecnología, la educación y el conocimiento. La tarima del patio central fue el lugar de constante celebración durante toda la jornada. Del mismo modo se llevó a cabo la presentación del poemario Unidas en tu Llamarada, un homenaje al comandante Eterno, donde las autoras recitaron algunos de los versos contenidos en la obra. Por su parte, el ambiente musical estuvo a cargo de la agrupación Perla Tabata, al igual que de Elena Gil y Miguel Castellanos, quienes deleitaron al público presente con sus interpretaciones. Son las 12:06 minutos. Cultura. En el marco de la Semana Bolívar Chávez, fue inaugurada este viernes la Sala de Lectura para Niños y Niñas en el Cuartel de la Montaña, un lugar inspirado en Sabaneta, Estado Barinas, para brindarle a los más pequeños de la casa un recorrido literario que va desde mitos y leyendas del país hasta temas referentes al Libertador, a Pedro Camejo y a Hugo Chávez. Así lo precisó Natacha Moreno, promotora cultural de Biblioteca Nacional. El llamado es para que vengan, se acerquen, aquí siendo todo el país, pero el caraqueño de verdad, si quiere sentir esta energía, esta gratitud que tenemos por la llegada de hace 61 años de nuestro comandante, acérquense que aquí es el momento, el lugar para compartir juntos y redefinirnos en este momento tan fuerte y de grandes pruebas que estamos llevando, porque tenemos una ideología firme con respecto a la cultura. Vénganse, participen, estamos aquí hasta las 4:30 de la tarde, vamos juntos a esperar entonces el día de mañana, vénganse mañana a cantar cumpleaños, porque él está vivo en cada uno de nuestros corazones. Biblioteca Nacional abre los libros de par en par, aquí estamos, este es un espacio interesante, cada vez que el cuartel activa actividades culturales, nos activamos en la lectura. Asimismo, este lunes, desde las 10 de la mañana hasta pasadas las 12, se estará realizando una serenata para Chávez, actividad conmemorativa por el cumpleaños 61 del comandante supremo Hugo Chávez Frías. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Más de 100 niños y niñas del kilómetro 8 de la parroquia El Jonquito aprenderán de las artes escénicas gracias a la inauguración del 13º núcleo del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, efectuado este sábado por la comunidad en compañía de Pedro Lander, presidente de dicho movimiento, y de la viceministra de la Suprema Felicidad, Carolina Sestari. Se inaugura el 13º núcleo del Movimiento Nacional de Teatro. Este es un programa de formación que forma parte de todo lo que el despacho de la presidencia viene adelantando en materia de inversión social. Este núcleo abre con una matrícula de 80 niños, pero tiene capacidad para 160 niños. Es una comunidad muy activa, esto es un espacio que donde se ha invertido un aproximado de 2.5 millones de bolívares clavado en pleno centro de la parroquia El Junquito, en el kilómetro 8. Este núcleo caraqueño del Movimiento de Teatro César Rengifo será uno de los 750 puntos a escala nacional, donde se activará el plan de recreación a efectuarse del 4 de agosto hasta el mes de septiembre. Se tiene previsto que en las próximas semanas el movimiento sume un total de 20 núcleos en varios urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 12:10 minutos. Y la música tradicional venezolana se hizo sentir este domingo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. La Orquesta Filarmónica Nacional celebró sus 28 años de creación con temas donde compositores latinoamericanos y europeos también tenían cabida en esta celebración. A este concierto asistieron niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, quienes respondieron con aplausos la gran ejecución de los músicos dirigidos por el director titular de la orquesta, Luis Miguel González, quien manifestó que la presentación se hizo sin pausas ni intermedios para visibilizar así los 28 años ininterrumpidos de la Filarmónica. Esta orquesta es a su vez el cuerpo artístico por excelencia de la Compañía Nacional de Música, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y tiene su sede y presentaciones todos los domingos a las 11 de la mañana en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con motivo a la conmemoración del 62 aniversario del asalto al cuartel Moncada, día de la rebeldía cubana, hasta el viernes 31 de julio la Cinemateca Nacional proyectará en sus salas una muestra del cine cubano. En función especial le presentarán además el documental del realizador Roberto Chile, Chávez y Fidel hasta siempre. La información fue suministrada por Javier Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional. Es la continuación de una muestra que empezamos el mes pasado, en junio. En esta oportunidad tenemos varios cortometrajes y algo muy importante, cortometrajes que son contemporáneos, como Naná de Patricia Ramos, como El Patio de mi Casa, también de Patricia Ramos del año 2007, Oslo del año 2012 de Luis Ernesto Doñas, La Trucha también de Luis Ernesto Doñas de 2012. Y además se le agregan un conjunto de películas de ficción, homenajes o rinden culto a una trayectoria importante del cine cubano. Así tenemos una película del año 1989. La Bella de la Alhambra, o tenemos las páginas del Diario de Mauricio de Manolo Pérez Paredes, que es así de 2006, junto con El Beni, también de 2006, de Julio Jorge Luis Sánchez, una película que recomendamos, no es la vida de Beni Moré. Asimismo, el público caraqueño podrá disfrutar de 17 producciones cinematográficas que comprenden largometrajes, cortos y dibujos animados. Para mayor información pueden visitar el siguiente portal web: www.cinemateca.gov.ve. 12:13 minutos. Y como parte de la temporada vacacional, la Fundación Casa del Artista ha planificado una programación que ofrece una serie de diversos talleres en sus espacios a través de la línea de acción de formación y capacitación. Así lo informó Moisés Serrano, coordinador de formación y capacitación de esta institución. En el día de hoy se están dando inicio a unos talleres de formación, con talleres vacacionales que están enmarcados dentro de esta jornada vacacional en varios lugares. Tenemos dos en la Fundación Casa del Artista, que es el de dibujo libre y acuarela, dictado por Keiber Palacio. Se está realizando en la terraza de la Fundación. Y el de voz, cuerpo sonoro y escena, dictado por José Gregorio Franchi. De igual forma, le estamos dando inicio al taller de pintura Nuestra Amiga para la Vida, que se está realizando en la Casa de la Diversidad Cultural en Cuy Baja, municipio Santos Marquinas de Mérida. Dentro de toda la programación que tenemos, bueno, se van a ir dando inicio a todos esos talleres porque esto es con impacto nacional. Serrano detalló que a partir del día de hoy se inician las inscripciones para el taller denominado Expresión Corporal, a realizarse desde el próximo 6 de agosto hasta el 18 de septiembre con una muestra teatral. Los interesados en participar en cualquiera de estas actividades gratuitas deben asistir al piso 2 de la Casa del Artista, al área de formación y capacitación para formalizar su inscripción. Regionales. Desde el pasado viernes 24 de julio y hasta el próximo domingo 9 de agosto, la comunidad de Miranda y los visitantes podrán disfrutar de la primera edición del Festival de Cine Carrizal 2015, que contempla la proyección de diversos largometrajes venezolanos. Así lo dio a conocer Justi Morillo, coordinador del Gabinete Cultural Altos Mirandinos. La intención del festival nace con esa iniciativa y la organización con la sociedad comunal, las salas de batalla y el pueblo organizado dentro de este municipio, un municipio que políticamente sabemos cuáles son las realidades y condiciones, pero que sin embargo el Ministerio de la Cultura en conjunto con el Metro Los Teques hemos tomado la cultura para seguir elevando el nivel de conciencia en este municipio. El festival está diseñado para tres fines de semana. Este fin de semana inició el día viernes el 24 en la Plaza Bolívar del municipio Carrizal. El día 25 se trasladó a la comunidad de José Manuel Álvarez y el día 26 cerró en la comunidad de Brisas de Oriente. Podemos decir que a grosso modo en esta experiencia logramos incentivar a los colectivos territoriales de la cultura de la comunidad. Morillo también informó que para el próximo viernes 31 de julio el público podrá disfrutar de la película Hermanos en la Plaza Bolívar de este municipio. El Festival Carrizales de Película culminará el domingo 9 de agosto con una diversidad de proyecciones cinematográficas que pueden ser consultadas a través de su cuenta en Twitter, @carrizalescultura. Son las 12:16 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este sábado fue entregada la segunda fase del nuevo Conservatorio Musical José Maulino Conte en el casco patrimonial de Coro, Estado Falcón. Con esta obra se abren las puertas de este espacio para formar a 600 niños y niñas de comunidades adyacentes. Así lo destacó Estela Lugo, gobernadora de esta entidad. Esto fue, para que Venezuela conozca, una cárcel durante 85 años, un espacio de dolor, de llanto, de muerte, de encierro. Y hoy hemos abierto las puertas del Conservatorio José Maulino Conte, que además el epónimo es el nombre de este maestro que durante más de 50 años ha estado irradiando su luz a la juventud falconiana, a los niños y niñas, con un espacio, con estos espacios de libertad. Estos son espacios de libertad, espacios que viene construyendo la revolución para la paz, para el encuentro de la familia venezolana y que construyamos juntos, todas, todos, la paz. Nosotros vamos avanzando con espacios hermosísimos. Hoy estos espacios aquí, trina el turpial venezolano, con la música, con los instrumentos de estos niños. Asimismo, la gobernadora destacó que se trata de una transformación para lo social, para la siembra de valores y principios en los más pequeños, en un espacio que cuenta con 7 aulas y que servirá también para continuar con las enseñanzas de los 850 integrantes del Sistema de Orquestas Sinfónicas del Estado Falcón. Quienes visiten esta obra también podrán disfrutar de una galería de piezas encontradas durante las labores de derrumbe y restauración de esta edificación que desde el 19 de octubre del año 2012 fue clausurada por instrucciones del comandante Chávez para dar paso a una nueva historia cultural. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, entramos en nuestra sección de entrevistas. Tenemos hoy a nuestra invitada en cabina, ella es Marjorie Goicochea, es promotora de la bibliotecaria. El tema en cuestión es la nueva sala de lectura infantil Mamá Rosa. Bienvenida, Marjorie, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Esta nueva sala de lectura está exactamente ¿en qué parte de la biblioteca? Bueno, está ubicada en los espacios del AP0 del Foro Libertador, en lo que llamamos ahora la terraza, junto al Café Venezuela. Es una salita que antes funcionaba como la librería del sur, y que hoy día es pues la sala para niños y niñas Mamá Rosa. Ya, entonces toda esa parte que era la librería ahora es la biblioteca. Es la sala para niños, sí. Ya. ¿Y de qué consta que pueden conseguir ahí los niños y los representantes? Bueno, primero son espacios cálidos, espacios para niños y niñas, pero que pueden, que sirven también para ese adulto significativo que los acompaña. Es un espacio para la lectura, para el encuentro, para la formación como lectores. Tiene libros para las primeras etapas. Tiene libros informativos y complementarios, hay novelas, tenemos muchos libros de editoriales venezolanas como también de editoriales extranjeras. Tenemos actividades de promoción de lectura y por supuesto que van enmarcadas hacia la lectura, hacia la escritura y hacia la formación de ciudadanos. Qué bueno. Pero, ¿y cómo es la estructura? Porque esto es un espacio para niños. Tiene que ser algo distinto a las salas de lectura de la biblioteca o del complejo. Sí, es una sala hermosísima, no porque esté yo. Es una sala hermosa, está llena de muchos colores. Tiene varias secciones. Tiene la sección de primeros lectores, donde encuentra juegos, tacos, libros de muchas imágenes y poco texto, alfombras, puff, tiene una sección para hacer teatro. Ay, qué chévere. Tiene secciones de cuentos, tiene tarima. Uh-huh. Luego tiene la sección de informativos, donde hay dos mesitas con unas sillas, todo muy formal para también ese lector que cree que está creciendo, que ya no es tan chiquito. Entonces, bueno, oye, pero qué bueno, pensaron en todos esos detalles. Sí, hay libros entonces informativos de temas específicos, de peces, del planeta. Y luego tenemos la sección de los lectores independientes, donde están las novelas, los cuentos ya con un poquito más de texto y menos ilustraciones. Tenemos un área de exposiciones donde va contendiendo todo lo que son las efemérides. En este momento tenemos una exposición de Bolívar por su cumpleaños, un natalicio. Uh-huh. Tenemos una de tradiciones, tenemos a Reverón, uh-huh, tenemos algo del teatro con Rengifo. Y por supuesto temas libres como para la ecología, como es el mar y la granja, con un cochinito hermoso y la vaca flor, un poema de la vaca flor. Son espacios, no es una sala infantil como las salas que se ven en las bibliotecas públicas, sino es una salita de lectura para niños y niños, donde queremos que la lectura se vuelva una práctica de vida, ¿no? Ya. Uh-huh. Oye, pero qué bonito. Y entonces también es grande, ¿no? Es grande, sí. Sí, porque tiene muchas cosas. ¿Cuál es el tiempo o cuáles son los horarios para disfrutar de la sala? En estos momentos, porque hay poco personal, ¿no? Uh-huh. Estamos de lunes a viernes, desde 9 de la mañana hasta 4 de la tarde. Queremos, en la medida que se incorpore el personal o más personas a trabajar en la salita, esperamos estar de lunes a sábado, de 9 a 5. Sí. Uh-huh. Bueno, Marjorie, tenemos que hacer un enlace con Venezolana de Televisión. Te agradecemos mucho que nos hayas dado toda esta información. Tenemos que hacer un espacio para la sala. Claro que sí. Muchísimas gracias y felicitaciones a ti y a todo el equipo. Vamos a hacer un enlace con Venezolana de Televisión, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Inversiones para vivienda, infraestructura, economía popular, comunas, consejos comunales, educación, turismo, salud, inversiones para el pueblo, con el pueblo, desde el pueblo, inversiones, trabajo permanente con el pueblo mirandino, bueno, y como siempre con el pueblo todo el país. Tenemos un conjunto de obras que durante lo que queda de julio y agosto vamos a ir inaugurando, obras de inversiones que han surgido de gobierno de calle, como esta propia inversión de este mercado popular, que como mercado popular debe ser un centro, punto, ¿cómo se llama el comandante Chávez? Punto y círculo, centro y círculo, un centro donde confluya la actividad comercial a partir de la actividad productiva, constructiva de la región. Debemos ir construyendo un tipo de comercio que empuje, que motorice toda la actividad productiva real de la localidad, de la región, y vaya encadenando nuevas formas de la existencia de la actividad económica popular. Aquí estamos, pues, venimos a entregar esta inversión que se ha hecho para el pueblo, venimos a aprobar nuevos recursos para el pueblo de Miranda, venimos a inaugurar obras que tienen que ver con la vialidad, con la infraestructura, con el pueblo, con la vida, y a comprometernos. Como me he comprometido, aquí está el pueblo, vamos a saludarlo. Deberían haber quitado esos carros de ahí. ¿Ah? Ahí está el pueblo, detrás de esos carros está el pueblo. Y nos hemos comprometido, bueno, con miles de carticas, de abrazos, de saludos, con necesidades concretas de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, quiten esos carros de ahí, háganme el favor. Obras de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para Vista Hermosa, ¿verdad? Y para distintos sectores de acá, de toda esta región. Vamos a saludar al pueblo, ¿vale? Vamos a saludar a este pueblo de Miranda, de Guarena. Y vengo para acá porque, como sabes, compañeros, Elías, Rodolfo, mira esta talla que está aquí, ¿ah? Pásame esa talla un momento. Precisamente aquí están los dos cumpleañeros, mira. Los dos cumpleañeros. Precisamente los dos cumpleañeros. Simón Bolívar, libertador. fundador de repúblicas y de patria, y nuestro Hugo Chávez, aquí está de las manos del pueblo, madera, miren, madera firme, como sembró Bolívar, como sembró Chávez, aquí están los dos cumpleañeros, y aquí está el escultor, aquí están las manos, miren, miren las manos que hicieron esta obra hermosa. Estas manos de este tipo de artesanos son las que deben venir a estos mercados municipales, a estos mercados del pueblo, para que la artesanía hecha cree riqueza local, cree actividad local, ¿verdad? Refuerce la actividad de los artesanos, de los productores locales, de los que producen elementos de alimento, mandarina, por ejemplo, ¿verdad? O de las mujeres que producen textiles, camisas, pantalones. Estos centros tienen que ser centros generadores y articuladores de la actividad productiva real. Yo también los amo, que Dios los bendiga. ¡Que viva Guarena! ¡Que viva Miranda del Pueblo! Gracias. Eso es, mira, ¿eso es tuyo o es mío? Dámelo pues, yo me lo llevo, un regalo. Aquí me lo llevo, voy con los cumpleaños. A Elías, Elías, Rodolfo, aquí voy con dos cumpleaños. Denle ustedes entonces, pues. Vamos a explicarle al pueblo de Guarenas, de Miranda y de Venezuela entera. Desde Miranda, Guarenas, Elías Agua, Milano. De Bolívar a Chávez, comandante presidente Nicolás Maduro. Bueno, mire, otra vez, gracias, presidente. Un compromiso suyo del gobierno de Eficiencia en la Calle para comenzar a ordenar las ciudades del estado Miranda. Estamos construyendo 6 mercados como este en todo el estado bolivariano de Miranda, frente, como usted sabe, nuevamente, y hay que decirlo, aunque parezcamos repetitivos, la ausencia de cualquier política, pero por mínima que sea, por parte del gobernador apátrida, que ciertamente ha sido declarado persona no grata por el Consejo Legislativo por sus traicioneras declaraciones frente al tema de Guyana. Y aquí con el apoyo del alcalde bolivariano, gracias a Dios tenemos la mayoría de alcaldes bolivarianos, hemos venido levantando desde abajo este estado con el apoyo y con su maravillosa creación que es la Corporación de Miranda. El alcalde ha trabajado con nosotros, en 10 meses construimos este primer mercado de Guarena, estamos construyendo un segundo, y el trabajo, bueno, de hormiga, de organizar a la economía popular, a la economía en la calle, para que de manera digna y de manera organizada preste un servicio a la comunidad. Correcto, por aquí tenemos las instalaciones, ahora las vamos a mostrar, mientras alcalde Rodolfo Sam, vamos hasta el set y podemos ir mostrando todas las instalaciones a partir de esta jornada de trabajo. Alcalde Rodolfo Sanz, adelante. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Complacido de que usted esté aquí entre nosotros en Guarena. Esta es una obra que se construyó en tiempo récord. Esta obra se construyó en 10 meses. Va a albergar a 123 trabajadores de la economía informal, aquí tenemos un grupo de ellos, y el mercado que se está construyendo en el sector de la bomba Monzón va a albergar, presidente, a más de 300. En todo el casco central tenemos una población de 400 trabajadores de la economía informal, 123 vienen para este primer mercado, los restantes van hacia la otra estructura. Un tiempo récord de construcción. Se está construyendo en la entrada de la ciudad, en el llamado sector de la bomba Monzón. Es una estructura que va a ser 3 veces lo que usted hoy está viendo, que hay unos 900 metros cuadrados de construcción con planta y 2 niveles para 123 puestos. Allá vamos a albergar cerca de 300 puestos. Con eso resolveríamos, presidente, el tema de la economía informal en todo el casco central de la ciudad. Regresaríamos las calles, las aceras, a las personas que libremente podrán transitar por ella. Y una cosa importante, presidente, nosotros hemos hecho un censo muy riguroso. Esto ha sido una solución de consenso. Hemos trabajado con los directivos de la Asociación de Pequeños Comerciantes, que ellos están presentes en este acto, y eso nos ha permitido avanzar rápidamente y de manera organizada en la solución del tema de la economía informal. Tenemos un proyecto también para el sector del Samán. queda adyacente a la organización 27 de febrero y Trapichito. Ese es un proyecto que le hemos planteado al Camarada Elías Agua para el próximo año, que es la construcción de una plataforma que va sobre la quebrada de Trapichito para colocar allí también a los trabajadores de la economía informal de aquel sector. De manera, presidente, que esta obra se suma a 246 millones de bolívares que usted aprobó para otras obras de infraestructura, de muros, reparación de edificios, un punto de cuenta firmado por el camarada Elías Aguilar y yo, y usted lo aprobó. Esa obra también ya van a comenzar, ya fueron contratadas. De manera que con usted la revolución de verdad ha tenido un despegue sumamente importante con la contribución de Corpo Miranda. Hemos trabajado como un solo gobierno, presidente, es bueno destacar esto. Entre nosotros hay total armonía para el desarrollo de todos los proyectos que usted así nos aprueba. Ser un solo pueblo exige un solo gobierno y máxima eficiencia de todas las obras, de todas las inversiones, de todas las obras y de todas las inversiones. Un saludo a las mujeres de Guarena, las veo por aquí, a sus hijos, sus hijas, a sus nietos, nietas, quienes los tengan. ¿Quiénes tienen nietos aquí? Somos abuelos jóvenes y bisnietos también. ¡Qué felicidad! Que Dios te bendiga a ti y a tus bisnietos. Las mujeres de Guarena, ay, las mujeres de Guarena son fuertes, ¿verdad? Son enérgicas. Ahora, lo que estaba diciendo el alcalde, compañero Rodolfo Sanz. Sanz, ¿te acuerdas que te decía así? William Lara. Sanz, mira, Sanz, le decía. Rodolfo Sanz, es un apellido. ¿De dónde viene el apellido Sanz? España. ¿De dónde viene el Bolívar? ¿No? Porque los abuelos de Rodolfo, seguro, ¿no?, fueron esclavos. Entonces, bueno, todos los que fueron Bolívar, Blanco, Sanz, son los apellidos de los grandes cacaos. ¿Ustedes sabían eso? ¿No? Son los apellidos de los grandes cacaos, de los grandes mantuanos, que le daban su apellido a los esclavos que tenían en aquella época, la época de la esclavitud, la época del colonialismo y la esclavitud. Ahora, lo que estaba diciendo el nieto de esclavos, Rodolfo Sanz, hombre libre de Guarenas, alcalde. Gracias. Es lo que Taís Oquendo, quiero saludarla, no la había saludado, alcaldesa de Guatire, Araira y áreas circunvecinas. Un aplauso, querida compañera. Mira, está al lado de los cumpleañeros. ¿Qué les parece el regalo que me hicieron? Los dos cumpleañeros, Bolívar y Chávez. Ahora, nosotros no podemos, compañero Rodolfo, Rodolfo es un estudioso de la filosofía, de la política, de las ciencias y el arte de la política, es estudioso de la economía, bastante profundo. Rodolfo, tú sabes que hay que transformar la economía. No podemos convertirnos en administradores del capitalismo y menos administradores del capitalismo rentista parasitario. Entonces, estos centros no deben ser depósitos de buhoneros. Me permiten hacer este comentario. No pueden ser depósitos de buhoneros. Sacas el buhonero de la calle y lo metes aquí. No. Tiene que convertirse. Rodolfo Sanz, es tu responsabilidad. Tiene que convertirse en centros de economía productiva. Economía que produzca desde la localidad para la región. Yo sigo insistiendo en eso, ¿verdad? Si alguien está en la economía llamada informal, ¿verdad, compañero? Juventud. Aquí también está Antonio Potro Álvarez, líder de la juventud. Grandes Ligas. La diputada Blanca Ecao, combatiente de las mujeres en la Asamblea Nacional. Blanquita Ecao. Ya lo vamos a escuchar porque ellos son activistas diarios de la calle, de la cultura, del deporte, de las comunas. Potro Álvarez, Blanca, Rodolfo, compañero Elías Agua, protector de todo el estado Miranda y áreas circunvecinas, compañera alcaldesa. Deben ser centros Pero si no nos los proponemos, no lo vamos a lograr. Centros productivos, ¿por qué? Estas instalaciones hay que ponerlas primero bien bonitas. Y cada compañero que inició una actividad económica en la llamada economía informal, que antes lo llamaban buhoneros, ¿por qué lo llamaban buhoneros? Porque eran unos búhos. ¿Y por qué eran búhos? Porque tenían que cuidarse de la policía, que los perseguía y se los llevaba preso y le quitaba la mercancía y les caía a palo. Por eso es que eran buhoneros, los buhoneros. Mire, van los buhoneros, estaban moscas así, parecían unos búhos. Economía informal se llama ahora. Economía social, ¿verdad? Compatriotas, pues, que han salido a la calle a vender unos lapicitos, ¿verdad? Etcétera. Ahora, de esa economía de comercio informal, debe pasar a una economía de comercio productivo. Y que aquí se venda todo lo que se produce en Guarena, en Guatire y en todas sus áreas circunvecinos. Todo lo que se produzca aquí, se venda aquí. Es distinto a tener que ir sobreviviendo con una economía informal de un comercio que una vez sale mal y otro día sale peor. ¿No? Entonces, yo puse un ejemplo, ahí están los artesanos. Una ala para artesanía, ¿verdad? Una ala para productos, para comida, las mandarinas de Araira, ¿verdad? Otra ala para textiles y otra área para mil cosas más, mil cosas más. Hay que formular bien y preparar, formar, capacitar a todos los compatriotas que le vayan a dar un local aquí, deben pasar por una capacitación permanente para que se conviertan en unos líderes de una nueva economía productiva y esto sea un centro de economía productiva que se vaya injertando. Como tanto nos insistió Elías, compañero, Elías también además es teórico del socialismo bolivariano chavista. Elías, ¿cuánto nos insistió el comandante Chávez de ir injertando el socialismo productivo? Aquí, allá, más acá, más allá. Comandante Chávez habló de las cinco dimensiones del socialismo, ¿verdad? La dimensión económica, la dimensión moral, la dimensión territorial, la dimensión social, las misiones y la dimensión política. Entonces vamos agregando, vamos llegando, vamos construyendo la dimensión territorial, la dimensión moral, la económica. Cuando nos damos cuenta ya estamos viviendo una nueva sociedad y estamos saliendo de la sobrevivencia, de la oscuridad, de una época oscura larga de sobrevivencia de la sociedad capitalista que nos jala para abajo, así como una película de terror, ¿no? Que aparecen entre la tierra, aparecen manos y te jalan para abajo. ¿Ustedes no han visto esa película? Bueno, así es el capitalismo. Uno va chévere en la vía y ya siente que va bien y de repente sale la mano debajo de la tierra y te jala. ¡Vente para el capitalismo! ¿O no? ¿Ah? Fíjense las OLP, Elías. Vamos a comentar lo de las OLP. Yo estoy decidido a profundizar y expandir las operaciones de liberación del pueblo y de liberación territorial y protección a todo el país. En el estado Miranda hemos hecho 7 operaciones. Aquí está el mapa. Elías lo tiene en su mano. Aquí tengo el mapa, ¿no? Ya lo va a explicar Elías. Bien explicadito. Fíjense ustedes. En toda la área oriental de este estado, nuestro estado Miranda, en el área central, ¿no? También en el área de los valles del Tuy. Fíjense, colindantes con Aragua, nos hemos metido intensamente en los altos mirandinos, etcétera, etcétera. 7 zonas de Miranda. Es el estado donde más hemos hecho operaciones OLP y es donde más hace falta. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el estado Miranda, el gobernador de este estado, tengo las pruebas, es el articulador de las bandas criminales para afectar y atacar al pueblo y tratar de crear un caos. Porque fíjense ustedes, ¿cuál es? Aquí lo explica muy bien. ¿Ustedes han leído este periódico? 4F, alcalde. Hay que distribuirlo por miles. Buen periódico. Mejor semanario político del país. Aquí lo explican muy bien. Semanario 4F. Fíjense. ¿Cuál es la táctica de ellos para este tiempo? Guerra económica para desesperar al pueblo, irritarlo. Y ataque paramilitar, crímenes, secuestros, asesinatos brutales, muy violentos, para traer el caos. Y ellos piensan, así lo piensan ellos desde Washington y sus representantes en Venezuela, que si le meten esos dos componentes a Venezuela, guerra económica por debajo y golpes criminales, Venezuela va a implosionar. Vamos a explotar en mil pedazos. Y se va a acabar la patria y se va a acabar la revolución. ¿Ustedes creen que eso va a suceder? Y el siguiente paso, ¿ustedes saben cuál es? Pedir la intervención gringa, pedir la intervención de la OEA, pedir la intervención extranjera para que vengan a gobernar Venezuela desde el extranjero. Ese es el siguiente paso de quienes hacen esos planes macabros. Esos planes macabros los hacen y nosotros sencillamente tenemos que denunciarlos. Tenemos que hacer conciencia, como hace este periódico 4F, leer, estudiar, conocer a profundidad, pero sobre todo tenemos que actuar para garantizarle al pueblo venezolano su felicidad, su estabilidad, su tranquilidad, su derecho a la vida, su derecho a tener patria. Como dijo el Papa, el derecho a la independencia, el derecho a la vida. Por eso la OLP es un elemento estratégico de una etapa nueva de la revolución para construir la paz desde adentro de las comunidades y para liberar a nuestro pueblo de criminales. No puede ser, Elías, compañero. Fíjate, hoy estamos realizando una OLP en un lugar de Caracas, no sé si se ha enterado, en Montalbán. Está en pleno desarrollo, arrancó a las 4 de la mañana. A esa hora me acosté yo, chequeando los detalles de la OLP. Yo mismo estoy al frente de eso, para que sepan, de las operaciones de liberación y protección del pueblo. Es increíble. Les cuento, ¿no? Hemos conseguido 20 apartamentos. Ahí en Montalbán son bien bonitos esos apartamentos. Ustedes no han pasado por allí. Es una belleza, de paso. ¿Quién construyó esos edificios? Chávez, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Muchos de esos apartamentos se entregaron y no se le ha cobrado medio al pueblo. Ahí en Montalbán, bien bonitico, pues. Tienen todos los servicios públicos, transporte, el metro por aquí, el metrobús por aquí. ¿Ah? Ahora, unas bandas de narcotraficantes, bueno, establecieron allí una dictadura y tenían secuestrada a la comunidad. Y es donde yo pregunto, ¿qué hago? ¿Me quedo cruzado de brazos? ¿No hago nada? ¿Ah? Llegamos, pues. Hemos descubierto, les pongo un ejemplo, hemos liberado ya 20 apartamentos que se los habían quitado a punta de pistola a sus dueños originales, que se los entregó la revolución con la Gran Misión Vivienda Venezuela. 20 apartamentos hasta esta hora. Son las 12 y 44 minutos post-meridian, ¿qué dicen? ¿No? Uno de los apartamentos, compañeros, compañeras, 3 habitaciones, 2 baños, una belleza, estaba full de productos de bachaquero, full, full, de todos los productos que ustedes se pueden imaginar. Tenían un centro de coordinación del bachaquerismo. ¿Qué te parece, Rolfo? Otros apartamentos eran centro de distribución de droga. Conseguimos la droga y las armas allí. Y otro apartamento, Elías, era algo desastroso. Era una casa de citas, para decirlo a esta hora decentemente y los adultos nos entendamos. ¿Ustedes creen que para eso se creó la Gran Misión Vivienda Venezuela? Yo pido todo el apoyo del pueblo venezolano. Tenemos que liberar a nuestro pueblo de todas estas mafias. Hemos capturado 20 extranjeros que dirigían esto allí. 20 extranjeros. Van presos, caballeros, van presos. No los vamos a deportar. todos los que estén involucrados en paramilitarismo, narcotráfico, trata de blancas, como llaman, bachaquerismo, van presos, bien presos, a unas cárceles bien seguras y bien severas que yo estoy montando en el centro del país. Unas cárceles especiales para la OLP. Tiene que ser así. Ya basta, otro. Hay que castigar. Yo estoy preparando, sabe, compañero Elías, que es miembro del alto mando político, estoy preparando un conjunto de leyes habilitantes para apretar la mano. Para que no vayan a creer que estamos jugando o que es concha de ajo, no. Vamos a apretar la mano. A mí me indigna, yo no sé, yo les voy a decir, a mí me indigna mucho esto. A mí me indigna que se haga con la gran misión Vivienda Venezuela. Grupos, tengo que decírselo, articulados, tan articulados, porque no es como antes, que había un grupo que se dedicaba al delito por aquí, no están articulados. Pero están articulados con un plan para atacar al pueblo, para someter al pueblo a la dictadura de los narcotraficantes, de los que tienen las armas. En algunos lugares aquí, lo puede contar Elías, compañero Elías, por favor, conseguimos esclavismo sexual de muchachas jóvenes en Miranda. Y cuando hemos investigado hacia abajo, todos los caminos nos conducen a donde nos conducen. Todos los caminos. De alguien que no inaugura una obra para este Estado. Sí recorre el Estado, pero no puede inaugurar obras. Es para articular paramilitares, maleantes, narcotraficantes, para hacerle daño al pueblo y después decir, ¿es culpa de quién? Antes decía culpa de Chávez, ahora dicen culpa de Maduro. Y ellos creen que de esa manera pueden destruir nuestra patria. Y creen más, ilusos que son, maleantes ilusos que son, porque le hacen daño al pueblo. Creen que nos pueden ganar las elecciones de diciembre de esa forma y a nosotros no nos ganan las elecciones. Nadie en este país, no ha nacido quien le gane elecciones al pueblo bolivariano, al pueblo chavista. Elías Jagua Milano. Las OLP en Miranda pican y se extienden. Elías, vamos a contar un poquito más de toda esta jornada de construir la paz desde adentro. Elías. Gracias, presidente, y gracias por haber puesto el énfasis en el Estado Miranda para la operación de liberación y protección del pueblo. Porque quiero brevemente explicarle, presidente, cómo se fue montando las condiciones para que Miranda fuera el estado de mayor operación y articulación de las bandas criminales, ¿no? En primer lugar, se desmontó la policía del estado Miranda. La policía del estado Miranda pasó de 2.500 hombres a menos de 1.800 hombres. No se le equipó más nunca ni de vehículos, ni de equipos de comunicaciones, ni de uniformes, ni se ingresaron nuevas cohortes de policía, ¿no? Se dejó al Estado sin la prevención policial, que es un elemento, ¿no? Es decir, territorio libre para que se instalaran las bandas criminales. Posteriormente comenzó mediante la política del populismo, pero que también tiene que ver con el favorecimiento de la articulación, la entrega de certificados de 20.000 bolívares por todos lados, que es una manera de transferir directamente a estas organizaciones mafiosas recursos para que vayan invadiendo zonas estratégicas, vías principales, zonas de riesgo, zonas de seguridad del Estado, mediante la construcción de ranchos. Es una política deliberada, por eso yo me atrevo a señalar algunos elementos de lo que hemos ido articulando y construyendo para que nos llegue hasta ese punto. Luego comenzó una operación durante las elecciones, y todos los compañeros saben, de contratación de estas bandas criminales para amedrentar a los centros electorales chavistas. Ahora hace un mes, ¿verdad? No, desde hace dos años aproximadamente comenzó esa operación, que ya hemos visto los días de las elecciones, en la madrugada llegan unos motorizados, tirotean las colas, ¿no? Así comenzó, ¿no? Especialmente en el municipio Sucre. Fíjate que yo, Carlos Ocariz. Yo ese elemento no lo tenía aquí. Sí. Presente. Desde el 2012 comenzaron el ataque a centros electorales en la madrugada, las primeras horas de las votaciones, de los días de elecciones, para que la gente se inhiba de votar, especialmente en aquellas parroquias y centros electorales de mayor concentración chavista. De manera que se ha venido, presidente, articulando, hay elementos internos de una investigación que está haciendo el Ministerio de Interior. Por ejemplo, la policía Miranda no tiene sala situacional, no lleva un récord del delito en el estado Miranda, se oculta el delito en el estado Miranda, se encubre el delito al no llevarle un monitoreo y un seguimiento. Todo esto ha dado paso para que se instalen en estos primeros puntos donde hemos actuado. Ah, luego el otro elemento, ocupar los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Para qué? Para intentar una derrota ideológica. Es decir, Chávez se equivocó. Los pobres no pueden vivir en edificios, no pueden vivir en urbanismo, ¿no? Por eso todos los urbanismos son unos centros de malandro, de delincuencia, etcétera. Es parte de una batalla también ideológica, ¿no? Demostrar que la dignificación del pueblo no es posible, que el pueblo pobre tiene que vivir siempre en las quebradas, en los cerros, porque si los baja, entonces son unos delincuentes que alteran la vida normal de los pueblos. Fue una política de injertar a las bandas criminales, y desde Colombia, que ya en el 2012 se ofrecían paquetes para que injertar a sectores desmovilizados del paramilitarismo para que se metieran en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Un elemento peligroso, presidente, fue el enclave paramilitar por el tipo de armamento, uniformes militares que hemos encontrado en Barlovento, especialmente en la zona de Guatopo, de Araguita, ¿no? Y todas las montañas de Capaya, todo ese eje montañoso de la cordillera de la costa, donde se habían venido instalando bajo la encubierta de bandas de delincuentes elementos paramilitares con armamento, con uniforme, actuando contra oficiales militares que pasaban por la carretera Troncal 9, asesinando dirigentes populares, dirigentes políticos, como lo ocurrido el día de las elecciones. Mientras todos celebrábamos, mataron a un dirigente de los comités de lucha populares de Araguita. ¿Para qué? Para desmoralizar, para dañar, para entristecer la gran victoria que habíamos obtenido el 28 de julio. Digamos, han entrado ya en una operación política de dañar a militares, a líderes populares, a dirigentes del partido en toda la región de Barlovento. Por eso hemos actuado en esta zona, en los Altos Mirandinos, en dos urbanismos y en una comunidad popular guaremal muy chavista que la había tomado una de estas bandas al estilo de la Cota 905. Ciudad Betania, uno de los más grandes urbanismos, ¿no? Toda la región de Barlovento para desmontar todo este eje paramilitar que se había instalado aquí en la zona de la cordillera de la costa, y continuaremos avanzando. No, no nos vamos a detener, como es la orden que usted nos ha dado. Bueno, Elías, presidente, un aplauso para Elías. Elías además es un orientador. Yo diría, Elías, hace falta al calor del combate por la paz, hace falta sistematizar todo lo que tú nos has explicado hoy aquí. Sistematizarlo bien, Elías, así como lo has hecho de palabra, sistematizarlo por escrito. Compañeros, dirigentes del Gran Polo, de los consejos comunales, del Partido Socialista, dirigentes sociales, líderes, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, líderes. Y esta explicación hay que dársela al pueblo, porque un pueblo informado y consciente es el mejor instrumento para que las OLP tengan el mayor de los éxitos hoy y se consolide la paz hacia adelante. Y no vuelva, no haya recaída. Como una recaída, pues, en una enfermedad que uno tenga. ¿Eh? No se me ocurre, de repente uno se fractura, que Dios nos guarde a todos, pero uno se fractura de repente una pierna y no se la cuida bien y ¡pac!, tiene una recaída, peor los dolores, la recuperación. Con la OLP debemos liberarnos. Yo pido el apoyo de la familia y vuelvo a ratificar mi mensaje a aquellos muchachos que quieran liberarse ellos de la criminalidad, de la violencia, del culto a las armas, y venir a trabajar, a estudiar, a hacer deporte, a hacer cultura. Bienvenidos, los estamos esperando ya. Bienvenidos, a tiempo, vengan a tiempo, aquellos muchachos. Mi llamado a las familias. Yo voy a ir por todo el país, no digo yo, no es Nicolás Maduro, nosotros tenemos, estamos obligados. Estamos obligados a hacerlo, porque la gran mayoría quiere trabajar, estudiar, vivir o no. Díganme ustedes quién no quiere vivir, estudiar y prosperar. Levanten la mano, pues, para ver. Los que no quieren. Todos ustedes no quieren. Yo pienso que no hay una sola persona que no quiera vivir en paz, tranquilo, ¿verdad? Una familia que quiera vivir tranquila y salir a trabajar, estudiar y una rumbita los viernes, los sábados, que no pase nada, ¿verdad? Que sus hijos vayan a estudiar, vayan a jugar a béisbol, vayan a la orquesta a tocar violín, ¿verdad? ¿No es bonito? No es necesario. Ese es el socialismo que tenemos que buscar, la paz. Así que aquellos que estén en mal camino, aquellos que le hayan tocado la puerta y les haya hablado el diablito aquí, vénganse para acá, déjense de eso, desarmen todas las bandas, que se desarmen ya. Facilitarían el trabajo porque estoy obligado por ley. Otro, en la ley habilitante, Elías, voy a apretar duro, pero muy duro. La tuerca, sí, pero duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Y aquel que utilice su vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela para atracar, para bachaquear, para narcotráfico, ya se las voy a quitar como se las estoy quitando, y se las voy a entregar a una familia que quiera prosperar, trabajar y vivir en paz. Ya. Pero además va a ir preso. O la paz, o la paz. No tenemos alternativa. Ellos juegan al caos, a la violencia, a destruir Venezuela. Y ellos creen que al final, destruyendo Venezuela, van a venir a gobernar. Y el gobernador más un chelechero de aquí va a llegar a la presidencia, Miraflores, y el pueblo lo va a aclamar. Oh, por fin llegó nuestro Salvador. Dios santo. Si algún día, hipótesis negada y transmutada. Si algún día el imperialismo y sus aliados de la ultraderecha fascista venezolana, producto de toda la maldad que hacen, llegaran a confundir al pueblo y llegaran a Miraflores, ese día empezaría otra revolución en Venezuela y le verían la cara entonces a Zamora, a Bolívar y a Chávez en la calle. Vendrían 1027 de febrero. Mil vendrían. Ellos son los que deben rezar porque la revolución se mantenga. Somos garantía de unión popular, de unión cívico-militar, de estabilidad, de paz, de prosperidad. Así que yo les voy a decir, nuestro comandante Chávez, sabe Blanquita, que estuvo bastante cerca de nuestro comandante muchos años, Blanca Cao, sabe que nuestro comandante Chávez hizo mil cosas para que esa derecha entrara por el cauce de la paz y respetara. ¿Ustedes no se acuerdan cuando el comandante Chávez llegó del golpe de Estado en la madrugada del 14 de abril? ¿Qué hizo el comandante? Sacó un Cristo y llamó al diálogo, a la paz. ¿Y qué hicieron ellos? Creían que era un gesto de debilidad de Chávez. Se fueron a un nuevo golpe, el golpe petrolero ahora. Mil cosas hizo, y yo también, humildemente, como hijo de Chávez. Yo soy hechura del comandante Chávez. Nosotros somos hechura del comandante Chávez. Somos sus hijos. Somos sus apóstoles. Lo somos. Y desde el primer día que llegué, mi mano al diálogo. Tremenda victoria obtuvimos cuando Rodolfo Sanz aquí ganó. El 8 de diciembre, Rodolfo, del 2013. 55% de los votos. Récord. Ganamos el 75% de la alcaldía. Y este que está aquí, no saque un Cristo. casi saqué un Cristo y dije, vengan para Miraflores. Y era diciembre, hubiéramos descansado en diciembre, ¿verdad? Nos hicieron perder el tiempo. Hasta el vampiro le di la mano, ¿se acuerdan? Yo le he contado porque el vampiro temblaba y estaba frío. Yo dije, ¿será que está transmutando? Después yo, hecho el loco, me eché agua bendita así por un lado. Para protegerme, ¿vale? ¿Verdad? No está de más. Diálogo, diálogo, diálogo. ¿Y qué hicieron? Guarimba. Yo creo en la paz. Y como creo en la paz y creemos en la paz, Elías, hemos salido a buscar la paz por todos los medios, con la Constitución en la mano. Y no vamos a permitir que esta ultraderecha le haga más daño a nuestro país. No lo vamos a permitir. Mira, yo tengo por ahí un video, me dicen. Yo quiero compartirlo con ustedes, Elías. Yo creo que tú lo viste. Es un video que hace una periodista, Premio Nacional de Periodismo, Madeleine García. Lo vi en Telesur. Las operaciones de OLP que lanzamos a mediados de la semana pasada en Barlovento. Yo quiero que ustedes lo vean, porque el pueblo de Barlovento lo tenían sometido a un terrorismo brutal. Y la gente callaba. Y mucha de la gente allí no... Gente, mucha gente denunciaba. Hay una gente rara, con un acento raro, que no es venezolano. Y andan por aquí armados con unos uniformes extraños. Y secuestran gente, y matan gente, y bajan, y le quitan los productos a la gente, y suben. Y de allá baja droga, y bajan dólares. Entonces empezamos una labor de inteligencia. Y la primera actuación que hemos hecho, bueno, Madeleine hizo un reportaje para Telesur. Yo quiero que ustedes lo vean. Ojalá sea el reportaje, ¿verdad? ¿Sí es? Bueno, vamos a ver el reportaje de Madeleine para que ustedes vean lo que fue la primera operación de liberación del pueblo en Barlovento, que presagia la liberación definitiva de toda esa hermosa región del estado Miranda. Adelante. Operación Liberación y Protección del Pueblo. Son los comandos especiales de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Bolivariana. Están desplegados en varias regiones del país. Es Barlovento, Miranda, al centro occidente de Venezuela. Vamos a salir en este momento a cumplir una operación más de la liberación del pueblo, de garantizarle a todas las personas que conforman las comunidades del estado Miranda su seguridad y el derecho a la vida. Están decididos a desarticular las bandas organizadas. Y lo otro, mira, que uno también tiene que analizar es la cantidad de armas largas que tienen. A nosotros nos dispararon con armas largas. Eso es otra realidad. Hay un grupo que está traficando armas. Muchos se esconden en caseríos familiares y, aunque resulte incómodo, la población colabora. Quiere conseguir la paz que les arrebató la inseguridad. ¿Qué trabajas tú? ¿Qué trabajas tú? ¿Qué te dedicas? Agricultura. Muchas gracias, señora. Disculpe la madre. Ojalá que todo el tiempo te hicieran eso. Las informaciones de inteligencia arrojan que hay influencia paramilitar. ¿Cómo ha cambiado esta zona? No, ya no pueden ir ni para su hacienda, porque se la pasan por ahí metidos. ¿Quién? Pero de otra zona, no son de por aquí tampoco, de otra zona por ahí. Uno lo ve de lejos y no sabe si es colombiano, si es venezolano o es brasileño, porque como uno no dialoga con ellos. Sí. Bueno, en esta zona cacaustera, que es el eje de entre Corozal y la compuerta, han matado ya varios campesinos, pues. ¿Estas personas? Esa persona, y nadie en ella, aparece muerto. La policía llega nada más que hasta donde está el muerto, no se mete, porque hay que rastrearle el monte. Porque aquí no van a hacer nada. Los testimonios los llevan a rastrear zonas donde se han detectado la presencia de grupos delictivos e irregulares. Estamos entrando ahorita en una de las zonas montañosas, boscosas de Barlovento, que es su principal característica, y eso permite que las bandas organizadas se escondan, huyan de los cuerpos de seguridad. Lo que es del lado izquierdo, costeando por donde están las matas de plátano, y sigue. Esto lo utilizan ellos como para... Allá viene como decir que no tenemos para desbordar lo que es el... Y la operación Liberación del Pueblo. Las denuncias siguen llegando y los venezolanos experimentan una realidad que se vive en Colombia. Recibí una llamada preguntándome mi nombre. Entonces cuando le digo quién es, que se identificara, me dice que es un comando de Águila Negra. Un comando de Águila Negra, que es un grupo paramilitar que está operando aquí en el país. Bueno, es triste que esto esté sucediendo en el país, un país tan bonito como Venezuela. En los operativos se han detenido líderes de bandas que generan la violencia en los pueblos y abren el camino a investigaciones. Madeleine García, Telesur, Estado Miranda, Venezuela. Operación Liberación y Protección del Pueblo. Un aplauso para este reportaje de la Premio Nacional de Periodismo, Madeleine García. Estamos en Guarena, desde Guarena, Estado Miranda, gobernando, construyendo las OLP. Hay un artículo muy bueno, se los recomiendo. Hay que leer, como dicen los muchachos de la juventud, hay que leer, hay que leer. Si no, Guarimberos va a parar. ¿No es así? Hay que estudiar, como dice, hay que estudiar. Guarimber, estudiar, hay que estudiar. El que no estudie en Guarimbero va a parar. Así canta la juventud, y es verdad. Fíjense, este artículo está muy bueno. Página 6 del 4F, Tomás Acosta, Tomasito lo escribe. Tomás Acosta, la guerra furtiva contra la revolución. Despierta pueblo. Como decían cuando vino el Papa Juan Pablo II, ¿se acuerdan? En el 86. ¿Se acuerdan? Porque muchos de ustedes no habían nacido. Pueblo, despierta y reacciona y actuemos. Y cuenten con todo el apoyo y la mano de hierro del presidente de la República para que vayamos con las OLP a liberar todo el territorio de la patria de Bolívar. Bueno, compañeros, sigamos así. Miren allí, cha, cha, cha. No moja, pero empapa. No moja, pero empapa. Ahí vamos, miren. Hasta que vayamos liberando y viviendo cada vez más en paz. Cada vez más. ¿No? Sobre lo que decía el compañero Elías Agua, sobre eso se está actuando. Sobre el tema de la policía de Miranda. ¿Ustedes creen que la policía de Miranda los protege a ustedes? ¿Ustedes creen que la policía de Miranda protege al pueblo o a los criminales? Bueno, sobre eso está trabajando. No voy a adelantar nada porque es una comisión técnica del más alto nivel y en el momento que actuemos, ustedes saben que nosotros actuamos. ¡Ra! No nos importa lo que diga la OEA ni lo que diga nadie. Cuando actuemos, yo pido el apoyo del pueblo de Venezuela. Así, mira. Mano de hierro, y que chille en el mundo quien quiera chillar, pero al pueblo de Venezuela hay que hacerlo respetar. Sonó a verso, ¿no? Quien chille en el mundo quien quiera chillar, pero al pueblo de Venezuela hay que hacerlo respetar. Hay que ponerle música para un corrido. Bueno, camaradas, compañeros, vamos a hacer un pase desde aquí. Fíjense ustedes, gobierno de calle, día de gobierno de calle. Ahí está Elías Agua peligrosamente con los puntos de cuenta. Listo, ya vamos a aprobar recursos para el Estado Miranda. Vamos a hacer un pase a la estación Cuba, allá en los valles del Tuy. Allá está el ministro Jaiman El Trudy. ¿Ustedes conocen a Jaiman El Trudy? Gran compañero, joven luchador, ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas. Hoy estamos incorporando al sistema ferroviario de los Valles del Tuy, al sistema de trenes Ezequiel Zamora, estamos incorporando tres nuevos y muy modernos trenes para mejorar la calidad del transporte de los Valles del Tuy, mejorar el servicio que le prestamos al pueblo de los Valles del Tuy. Allá tenemos al compañero Jaime el Trudy. Pónganlo aquí en pantalla para saludarlo. Jaime el Trudy, incansable en todas las inversiones, Jaime. Hay que estar pendiente, como siempre, vigilante, haciendo visitas para que no se pare ninguna inversión. Quiero que sepan, compatriotas, que este año se nos vino el ingreso petrolero de $100 el barril a 40. Lo recuperamos un poquito a 56 y ahora se nos cayó a 46 otra vez. Cosas de la vida, ¿no? Eso es lo que nos obliga a administrar mejor, a poner el dinerito de la patria allí donde tiene que estar. Y yo lo dije, llueve, truene o relampaguee, a Venezuela no la para nadie. Y las inversiones van a continuar en vivienda, en educación, en vialidad, en transporte. Y palabra comprometida, palabra cumplida, potro. ¿Qué canción nos trae el potro hoy? Ya vamos a cantar, pues. Jaime el Trudy, esta inversión la hemos hecho durante este año precisamente para mejorar el servicio de transporte aquí en nuestros valles del Tuy, Estado Miranda. Adelante, Jaime el Trudy, compañero ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas. Vamos, adelante. Gracias, presidente, por este contacto. En efecto, nos encontramos en Cuba, acá en los valles del Tuy, específicamente en la estación Cuba del sistema ferroviario Ezequiel Zamora, que amorosamente la revolución bolivariana del comandante Hugo Chávez en el año 2006 le entregó a todos los tuyeros y a todas las tuyeras. Hoy, presidente, acompañado de la alcaldesa Adyanis Noguera, del presidente del Instituto de Ferrocarriles, el compañero Daniel Davis, de otros dirigentes populares, como el compañero Jengelbert Tovar, entre otros líderes y lideresas de estas comunidades tuyeras, estamos de fiesta, porque sigue expandiéndose y ampliándose el servicio del ferrocarril de los Valles del Tuy, del ferro, presidente, el ferro que usted conoce perfectamente porque viene de este mundo y sabe lo vital que es la prestación del servicio del transporte para seguir elevando la calidad de vida de los venezolanos y de las venezolanas. Aquí, presidente, estamos hoy entonces incorporando 3 nuevos trenes de un total de 13 que el gobierno revolucionario que usted preside ha adquirido de procedencia japonesa. Ya en el país, presidente, no es poca cosa, se encuentran 11 de estos 13 trenes. En total, la inversión que ha destinado el gobierno revolucionario es de $240 millones, contantes y sonantes, que a pesar de las dificultades económicas, aquí está el gobierno bolivariano dando la cara por los más necesitados y saliendo al paso, saliendo al frente a las adversidades y las dificultades que eventualmente en el orden político pueda tener la nación. Luego, presidente, con estos 3 trenes modernos de última tecnología, que ahorita le voy a invitar a que recorramos internamente, estamos nosotros elevando la oferta de servicio y hoy podemos atender a 210 mil personas al día, que no es poca cosa. Hasta hace muy poco tiempo solamente teníamos 11 trenes funcionando. El gobierno bolivariano adquirió 13 más y estamos prácticamente duplicando el número de trenes. Hoy, con estos trenes estamos atendiendo a toda la población en un intervalo de 5 minutos. Es decir, usted llega, presidente, por ejemplo, a esta estación y cada 5 minutos va a llegar un tren que lo va a llevar hacia su destino final. Yo le invito, presidente, a que nos acompañe para ver internamente las bondades que tiene este sistema de transporte. Aquí me encuentro ya con los primeros usuarios de esta unidad. Chávez llegó a Cuba y nunca se va a ir, nos dejó su alma en el ferrocarril, es lo que vocean aquí los compañeros que nos acompañan, pasajeros de este primer tren que va a salir ahora hacia Caracas, destino Caracas. Vea, presidente, estos trenes tienen aire acondicionado, muy importante para las condiciones muy calurosas del Valle del Tuy. Luego tiene sistema de circuito cerrado de televisión para el tema de la seguridad y para seguir reforzando el impulso que usted le viene dando al tema de los cuadrantes de Patria Segura, la OLP, etcétera. Además, y esto es muy importante, cuenta con un área preferencial azul para personas con discapacidad. Y por si fuera poco, no nos conformamos con inyectar nuevos trenes al servicio, sino que también remozamos todas las estaciones y atendimos el resto de los componentes en un mantenimiento profundo. Usted aprobó, presidente, a principios de año, 400 millones de bolívares en una micromisión, la primera micromisión que junto al protector de Miranda, el compañero Elías Agua, lanzamos por allá por el mes de febrero. 400 millones de bolívares que han servido para, bueno, mejorar las condiciones de la infraestructura de las estaciones, mejorar todo el tema de electrificación, de vía férrea. En fin, presidente, se trata de un gobierno responsable que atiende las demandas del pueblo y que satisfactoriamente sigue avanzando con pasos firmes hacia el futuro. Presidente, si usted da la orden, estamos listos para arrancar con el primer tren y de esta manera iniciar la operación comercial de los tres nuevos trenes que hoy estamos inyectando a los valles del Tuy, presidente. Adelante, presidente, y si a bien quiere conversar con alguna de las personas que me acompañan, también estamos esperando sus instrucciones. Adelante, presidente. Me acompañan también. Bueno, muy bien, compañero Jaime el Trudy, estábamos revisando aquí al calor de tus explicaciones y las imágenes de este tren que va saliendo de Cuba directo para Caracas. Tenemos que seguir, Jaime, compañero de los ferrocarriles de los Valles del Tuy, Ezequiel Zamora, cuidando las inversiones. Recuerden ustedes, ¿quién hizo este tren para el Estado Miranda y los Valles del Tuy? ¿Quién hace las inversiones para que haya más comodidad y más trenes para el pueblo? Entonces, cada quien saque sus conclusiones sobre la realidad, sobre el trabajo que se realiza todos los días, fortalecimiento. Hay que fortalecer mucho la seguridad. Jaime, compañeros que me escuchan, que están presentes allí en el pase, por aquí tengo los nombres. La seguridad, las OLP en los sistemas ferroviarios, porque ustedes saben todo lo que se ha intentado hacer contra los sistemas ferroviarios, que lo hemos impedido por una seguridad diaria, permanente, inteligencia, colaboración de los usuarios. La maldad de esta gente no tiene límite. La maldad de esta derecha maltrecha no tiene límite. ¡Ojo! Hay que estar mosca todo el tiempo, ¿verdad? Porque no solo tenemos que hacer nuestro trabajo, sino garantizar que ellos con su maldad no le hagan daño al pueblo. Así que Jaime el Trudy arranca con los nuevos trenes japoneses que han llegado a los Valles del Tuy, y felicito al pueblo de los Valles del Tuy, del Estado Miranda, por esta nueva adquisición que la revolución pone de la mano con el pueblo. Excelente. Ahora vamos a hacer otro pase aquí mismo en el Estado Miranda. Lo están preparando aquí mismo en Guarenas, ¿no? Ah, no. Perdón, vamos a hacer un pase en Caucagüita, allá en el municipio Sucre, Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, un conjunto de obras también que estamos haciendo en inversión. Pero antes yo quiero hacer algunos anuncios muy importantes. El primero de todos ellos, le estoy aprobando al Estado Miranda, a Corpo Miranda, un conjunto de recursos para terminar varios centros de economía popular, varios mercados de economía popular en Higuerote, Santa Teresa, Guarenas y Guatire, que están bastante avanzados. Está muy avanzada la construcción del Centro de Economía Popular en la población de Higuerote, municipio Brión. La construcción y terminación del Centro de Economía Popular Revolución Bicentenario, ubicado en la avenida Li Primera, Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia. La construcción del Centro de Economía Popular en el municipio Plaza, segunda etapa, Mercado Grande. Aplaude, pues. La construcción del Centro de Economía Popular Ezequiel Zamora, Guatire. Aquí está todo el informe de los avances y voy a dar por aprobado los recursos para los Centros de Economía Popular. Vamos a darle 300 millones de bolívares. No es concha de ajo. ¿De dónde los saco? Fíjense, del Fondo Eficiencia Socialista. Fondo Eficiencia Socialista se hace con los dividendos de los trabajadores del Banco de Venezuela, de la CanTV, de Conviasa, de Sidor, los trabajadores de las empresas productivas socialistas. Ya sus dividendos no se van para los bolsillos de los pelucones, sino van para el Fondo Nacional de Eficiencia Socialista. Y luego los invertimos en obras para el pueblo otra vez. Ganar, ganar. Eso se llama ganar, ganar. Aquí está aprobado, Elías Agua. Ejecútese. Igualmente quiero anunciar más inversiones para este eje. Aquí me proponen un plan de aceleración de las inversiones de carácter social, ¿no?, deportivas, de salud, vialidad, educación y vivienda, de equipamiento urbano, para todo este eje impresionante que viene desde Guarena, Guatire, Araira. Es una inversión específica para este eje, para obras. Alcalde, alcaldesa, diputada Blanca, son obras específicas para acelerarlas aquí de deporte, construir la paz desde adentro. Obras de cultura, de deporte, vialidad, etcétera, etcétera. Yo aspiro que ustedes mañana le dediquen un poco de tiempo en la mañana por la radio, ¿verdad? Y por la televisión, alcalde, alcaldesa, diputada, protector, y le expliquen al pueblo estos recursos que estoy aprobando, se los expliquen al detalle y ustedes, ojo avisor, Contraloría Social, para que estos recursos se inviertan a tiempo y pronto estemos inaugurando estas obras. Aprobado, obras especiales para Guarena, Guatire, Araira. También 250 millones de bolívares. Fondo, otro fondo que tiene la patria, Simón Bolívar. ¿Verdad? Fondo Simón Bolívar. ¿De dónde viene el Fondo Simón Bolívar? También se los explico. Permisito por aquí. Fondo Simón Bolívar. ¿Ustedes saben de dónde viene? El Fondo Simón Bolívar se nutre, entre otros afluentes, de lo que paga cada beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela por su casa y apartamento de acuerdo a la tabla justa aprobada por el comandante Chávez. Aquellos que ya están pagando su apartamento propio, su casa propia, ¿no?, pagan, no sé, de pronto pagan 500 bolívares, 800, 1000 bolívares mensuales. Son miles de personas. Y ese fondo ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y ese fondo nos sirve para construir nuevas viviendas, pero también nos sirve para hacer inversiones necesarias para infraestructura, vialidad, salud, educación y cultura del pueblo venezolano. Allí estoy sacando los recursos para las obras de Guarena, Guatire, Araira. Para que ustedes sepan todo, pues. Y por último, en estos anuncios, ya tenemos al general Quevedo. Allá en Caucahuita, bueno, vamos a colocarlo en la pantalla. Por último, le anuncio a los teques, Altos Mirandinos. Estamos ya casi terminando las obras del Tren del Encanto. Esto va a ser una hermosura, pues. Para que ustedes un sábado, un domingo, agarren sus muchachos Aquí hay una, fíjate, échale una toma aquí a esto, ¿eh? Esto va a ser una hermosura, el tren del encanto, que estaba cubierto por toda la montaña. Paso de los años y décadas de olvido, hemos liberado de toda esa maleza, hemos recuperado todo el tren del encanto, todas sus antiguas edificaciones. Cuando ustedes vayan al tren del encanto, van a entrar como en un túnel del tiempo. Se van a sentir que están en el siglo XVIII, por allá, principio de 1900. Es una obra maravillosa. Yo felicito al compañero Elías Jagua, al compañero Francisco Garcés, alcalde de Los Teques, a Jaime en el Trudy, y los felicito, porque han hecho una obra hermosísima. Yo recibí un informe completo y estoy aprobando los recursos necesarios para que nosotros inauguremos el Tren del Encanto antes que termine el año 2015. Se lo regalemos para que ustedes disfruten en diciembre con su familia. Aprobado. 289 millones de bolívares. Vamos a colocarlo por el Fondo Simón Bolívar, porque esto es para la familia venezolana, ¿verdad? Aprobado. Ah, esto es para la familia, para que puedan tener un centro de recreación, de turismo y también un centro de economía popular, porque allí se van a colocar un conjunto de kioscos a la usanza de la época, servicio para vender café, empanadas, para vender almuerzo, ¿verdad? Ah, golfeados de Los Teques, para vender recuerditos, por ejemplo, los artesanos pueden hacer un recuerdito con un tren, mil cosas que se pueden hacer cuando uno le pone creatividad y amor a lo que hace, hace milagros. Así que el Tren del Encanto será un milagro que le regalaremos al pueblo del estado Miranda muy pronto. Aprobado, compañero Elías Jagua Milano. Miranda, Guarenas. Guarena, desde Guarena, qué bonito es venir a Guarena, donde tantas luchas, ¿verdad? Compañero Rodolfo Sanz, saludo a los visitantes e invitados especiales. Ya le vamos a la palabra de la economía social, llamada economía informal. Camarada, ya lo vamos a escuchar. Prepare la intervención ahí. ¿La tiene preparada? ¿Sí? Vamos a hacer el pase entonces a Caucagüita. Allá está el general Manuel Quevedo. Ustedes saben que la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, es otro de los milagros de la revolución. Eso es una belleza. Mira, tampoco moja pero empapa. Allí va por debajo, recuperando comunidades, barrios, ¿verdad? Que están en montañas. Y queda esa montaña bella, y por dentro va mejorando todas las condiciones de la comunidad, del urbanismo de la comunidad, recuperando edificios. Ya la clase media se incorporó, la llamada clase media se incorporó, y estamos recuperando urbanizaciones también. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, va cubriendo todo el país. Así que yo quiero que el general Manuel Quevedo le enseñe al estado Miranda y al pueblo de Venezuela estas obras que le estamos entregando hoy del trabajo de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Adelante, compañero general de la patria, Manuel Quevedo. Chávez vive, mi comandante en jefe, muy buenas tardes. Nos encontramos en el conjunto residencial Araguaney, parroquia Caucagüita, municipio Sucro, con el pueblo organizado. Acá la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con el plan de intervención de edificios. Ha logrado concluir 5 edificios de 16 pisos. Son 320 apartamentos donde las familias acá de clase media se han incorporado activamente a este plan, con una inversión de 5.366.000 bolívares, administrado directamente el Poder Popular, activamente trabajando. Y ellos, conjuntamente con nosotros, han hecho el levantamiento de una segunda y tercera etapa, que incluye 10 edificios que van a totalizar los 15, que queremos elevarlo ante usted, y estamos preparados desde la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para intervenirlos y entregárselos antes del mes de diciembre, listos, bonitos, para que todo el conjunto residencial araguaney se vista de tricolor. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. También, mi comandante en jefe, queremos informarle, en el estado Miranda tenemos 207 edificios, nada más en el municipio Sucre tenemos 45, pero tenemos que dejar al Poder Popular. Aquí me acompaña también Alexander Natera, quien es, bueno, uno de los habitantes de acá, de la comunidad, para que nos diga las impresiones, cuál ha sido su experiencia en el trabajar con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Muy buenas tardes, presidente obrero Nicolás Maduro. Es un placer para mí y para toda la gente de la comunidad saludarlos. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Nosotros tenemos que recalcar de manera muy, pero muy puntual, precisamente el aspecto que tiene que ver con la parte de la organización. Estamos aquí, cuatro consejos comunales, y que hacemos vida en todo lo que es esta área. Nosotros estamos inspirados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su preámbulo, en el artículo número 1, artículo número 2 y artículo 21 específicamente. Este país cambió, ciudadano presidente, y nosotros estamos dispuestos, comprometidos a asumir ese cambio. Mire esos edificios. Nosotros, esta era una comunidad totalmente olvidada. Nosotros vivimos muchos desmanes, sin embargo, a partir de las mesas técnicas de agua, comenzó el agua a llegar a la comunidad. Hoy, con la misión Barrio Tricolor y el ciudadano general aquí, fíjese el aspecto que tenemos ahora. Tenemos, en algunos edificios se han instalado algunos ascensores, seguimos con el sistema de hidroneumático, ya tenemos una línea de autobuses que ha mejorado la vía y que ha mejorado la vida nuestra en términos de transporte de Caucahuita en esta área. Nosotros estamos muy contentos y nosotros estamos rodillas en tierra con el sueño de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el sueño del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y el sueño de usted, comandante, que es quien ahora dirige los destinos de esta nación. Claro que sí. Importante, mi comandante en jefe, informar, bueno, el padrino, protector de Miranda, Elías Agua, quien ha estado al frente de este proyecto como vicepresidente para el desarrollo del socialismo en lo territorial, todos los lunes, rindiendo cuenta. Y bueno, acá, en este desarrollo, que también forma parte de un corredor, el corredor Caucahuita, son 23 sectores de barrio, y uno de los sectores de barrio es el conjunto residencial araguaney. También nos acompaña Sol Ángel Mesa, quien forma parte de la comuna, para que también nos diga sus impresiones, la participación popular, la comuna Guarayra Repano. Vista al Guarayra Repano. Adelante, Sol Ángel. Ok, un saludo solidario, revolucionario, camarada presidente, al camarada ministro protector de Miranda, Elías Aguán, y al del Consejo Presidencial de las Comunas del Estado Miranda. Bueno, presidente, aquí es un hecho la implementación del proyecto Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con sus 54 consejos comunales, 3 comunas con sus estructuras de autogobierno, y ya este lunes arrancamos con 2.200 viviendas activadas para la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para darle una mejora a la parroquia Caucahuita, ya que sabemos que este es un plan nacional que se está implementando en todo el país. Y nosotros queremos darle las gracias, y siguiendo usted está siguiendo el legado del comandante Chávez, con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, nosotros, el pueblo organizado, las comunas, el poder popular, vamos para adelante. Muchas gracias, mi camarada presidente. Bueno, mi comandante en jefe, en un balance, aquí tenemos entonces solicitud para su aprobación de los 10 edificios para la segunda y tercera fase en el conjunto residencial araguaney. También nos han solicitado uno de los parques infantiles que usted está ordenando instalar en los corredores. Y en Caucahuita, parte alta, a través de la comuna, también nos están solicitando la evaluación de 32 edificios. Allí lo estaremos sometiendo, y de inmediato le voy a dar el pase a usted para ver si tiene alguna pregunta, alguna interacción con el Poder Popular que aquí me acompaña. Muy bien, General Quevedo, un aplauso a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, General de la Patria, General y Pueblo, Pueblo, General, Milicia, Fuerza Armada, Pueblo, Unión Cívico-Militar. Esto es lo que es la Unión Cívico-Militar, para construir paz, estabilidad, prosperidad, construir patria, ser patria, patria, patria, patria, patria. Bueno, general Quevedo, inmediatamente hágame llegar estos puntos de cuenta para recuperar 10 torres más, para instalar estos parques y para seguir avanzando, pero ya desde ya transmítanle a la comunidad que todos estos recursos están aprobados ya para esa comunidad. Avanzar de manera acelerada. Los recursos del país son para un pueblo, son para ustedes, son de ustedes. Además, le acabo de dar la orden a la almirante en jefa, que no la había saludado, Carmen Meléndez, la madrina del Estado Lara. La he nombrado madrina de Lara, la ministra de la Presidencia. Bueno, para que nosotros tenemos un gran número, hemos clasificado un gran número de parques biosaludables. Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Bueno, vamos a acelerar la instalación. Tenemos miles de parques biosaludables. Vamos a acelerar la instalación de esos parques biosaludables en todas estas comunidades recuperadas de la Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en esta nueva fase, general Quevedo, para que sigamos avanzando. Pero creo que lo más importante es lo que decía Solángel Mesa y Alexander Natera. Solángel y Alexander. Es la organización social, la organización comunitaria, la organización de las comunas socialistas. Es lo más importante. Lo que queda al final es la organización. Solo la organización permite que se pueda lograr eso, la recuperación integral de la comunidad, sea un conjunto de edificios, de bloques, o sea una comunidad en una montaña, en un barrio, etcétera, etcétera. Solo la organización, y después de que se recupera, para que se mantenga las cosas bonitas, bien hechas, es cuando más vale la organización. Organizarse en comunidad no es fácil, saben ustedes, ¿verdad? A veces alguna gente le da flojera. No, vale, y pasa reunión. No. El deber debe matar flojera, ¿verdad? La flojera debe quedar a un lado. O el desinterés. No, todos debemos interesarnos en nuestra comunidad. Si nosotros queremos tener un país, una patria potencia, un país socialista, un país mejor, organicemos la democracia popular, la democracia comunal, la democracia comunitaria. El poder, que tanto nos hablaba el comandante Chávez, el poder, el pueblo debe tener el poder. No piensen que el poder es una cosa que se le da a alguien. No piensen así nunca más. Esa es la vieja forma de pensar que nos hizo esclavos, esclavos de quienes le entregábamos el poder. Le entregábamos el poder y el bicharaco se iba para allá, para Miraflores, y hacía lo que le daba la gana. Con cuatro amigotes, negocios, se iban multimillonarios y el pueblo hambre, miseria y represión. Hambre, miseria y represión. No volvamos a caer en eso. Sería una recaída también. Sería como que los monstruos sacaran las manos. ¿Cómo se llama esa película? Los zombies, la ultraderecha zombie sacara las manos y nos jalara otra vez para el capitalismo. Y después para salir ese hueco otra vez, cuesta Dios y se ayuda, ¿verdad, Potro? ¿No? Entonces, el poder, Solángel, Alexander, general Quevedo, el poder popular, general Quevedo, es lo más importante de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y de todo lo que nosotros hacemos. General Quevedo, ¿qué más nos tiene por allá? En la urbanización Araguaney, por aquí mismo, pues, por la vía y la ruta de Guarenas hasta Caracas. Adelante, general. Bueno, mi comandante en jefe, aquí está el conjunto residencial celebrando. Nosotros estamos listos desde la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para continuar con las intervenciones en todo el corredor. Como le estaba informando anteriormente, son 207 edificios que están previstos impactar en el estado Miranda, de los cuales 45 en el municipio Sucre. Ya tenemos los andamios eléctricos. Para acá, esta segunda y tercera fase la tenemos asegurada. Asegurados los recursos que usted nos ha dado en el plan de intervención de edificios a nivel nacional. Estos edificios los estamos incluyendo para entregarlos en el mes de diciembre. Para todo el país queremos igualmente señalar que usted nos ha garantizado la intervención de 2.036 edificios. con 225 andamios que tenemos ya en el país y 300 adicionales que ya han sido adquiridos dentro del convenio China-Venezuela. Estos son recursos que van directamente para favorecer al pueblo, al poder popular organizado. Mi comandante en jefe, igualmente, dentro, yo le estaba comentando que este es un solo corredor, el corredor Cauca-Agüita. Acá tenemos en el estado Miranda 18 corredores, y estos 18 corredores cuentan con el equipamiento y los materiales que ya tenemos distribuidos dentro de los centros de acopio para intervenir allí en el sector, en los barrios, con el poder popular organizado, allí en Petare, en Guarena, Río Chico, en Los Teques, en el Nacional. Esto es todo un plan, el despliegue de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en todo el país. Son 200 corredores y el corredor especial que tenemos en Aragua, donde estamos interviniendo todos directamente con el poder popular. Esta es la fortaleza de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, es el poder popular organizado. De allí, con una planificación territorial y los materiales y la logística que a través del gobierno revolucionario están garantizados, estamos recibiendo todo el equipamiento. Esta semana estamos terminando de entregar 230 volteos. Estos 230 volteos de 8 metros cúbicos cada uno van directamente a los corredores. E igualmente 180 cisternas que van a completar a 50 que ya habíamos distribuido en los corredores. Todos los corredores van a contar con un equipamiento propio para tener independencia en actuación, que sea el poder popular quienes organicen sus propios proyectos, quienes escojan dónde van a estar las prioridades, y allí el gobierno revolucionario, mi comandante en jefe, siguiendo sus instrucciones, desplegando la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para llegar hasta el último rincón del país. Adelante, mi comandante en jefe. Adelante. Muchas gracias, General Quevedo. Un aplauso para ustedes. Hay que combinar la iniciativa popular, la capacidad y la creatividad de los consejos comunales, su poder, con el apoyo del poder presidencial, del poder nacional, el apoyo de la revolución bolivariana, combinar las dos cosas, ¿no? La fuerza, la creatividad, la iniciativa de los consejos comunales. Nadie se quede esperando del cielo que llegue una cosa. Ustedes se acuerdan, el otro día yo fui a un corredor y cuando llegué saludé a un vecino, un señor que estaba allí, pues, buena gente. ¡Epa! Lo saludé. ¿Qué más? ¿Cómo está la cosa? Él estaba con la puerta, una puerta de hierro, y la mitad de la puerta se abre, ¿no? Entonces él tenía como la mitad del cuerpo afuera así. ¡Epa, Maduro! ¿Qué más? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué hay por ahí? Bueno, esperando que lleguen las obras, me dijo él. Miren lo que me dijo. Esperando que lleguen las obras, Maduro. Cuando me dijo así, yo me le fui encima. Le dije, ¿cómo te llamas tú? Tal, ¿qué edad tienes tú? 40 años. Estás esperando que lleguen las obras. ¿Y qué haces tú por tu comunidad? Tú vas a esperar que llegue yo a arreglarte tu comunidad. Está bien, yo vengo y te ayudo y creo la gran misión y hago todo lo que hay que hacer y traigo de China los equipos. ¿Y tú qué haces? Entonces se me quedó ahí viendo, tienes razón, vale, tienes razón. ¿Eh? Hay que cambiar la mentalidad y la actitud. ¿Cómo que voy a esperar que lleguen las obras? ¿Qué es eso, chico? Ponte a hacer tú con un martillito, arreglas una cosa aquí, una cosa allá y la comunidad. Y mientras ustedes están trabajando, de repente les llegan los equipos de China, les llegan los morteros, llega todo. Y cuando llega todo, ya ustedes están preparados para crecer. No estimulemos el populismo, ni el paternalismo, ni el viejo estado parasitario petrolero. No, no lo estimulemos en la comunidad. Sería un error, Potro, compañero. Sería un error. No, estimulemos la iniciativa. ¿Eh? Uno dice que uno se arropa hasta donde la cobija le alcance. Arropémonos hasta un poquito más allá, ¿verdad? Y ustedes siempre saben que tendrán en esta revolución y en este presidente y en nuestro protector en Miranda y en nuestros alcaldes, siempre tendrán una mano amiga para apoyarlo más allá de los más allá. Por eso digo, apoyar combinar la iniciativa, la capacidad, la creatividad de la comunidad, del Consejo Comunal, del pueblo, con el poder nacional de los recursos de la República. Combinado los dos así, mire, perfecto. ¿Y el resultado cuál es? Que las cosas van mejorando, van prosperando. Por ejemplo, Quevedo, que yo sé que me escuchan todavía. En esa comunidad araguaney, compañero protector, diputada, Blanca, scout, en esa comunidad, allí, por ejemplo, además de eso tan bonito que se puso allí, vamos a colocar los parques biosaludables, ya, eso es ya, el parque biosaludable, lo que falta un camión que lo vaya a buscar y el equipo que lo instale, Potro Álvarez, tú que eres deportista y Grandes Ligas. Pero además, hermanos y hermanas, recuperen las torres que están al lado. Yo venía bajando y en las torres que vi, miren lo que vi. Las torres araguanas recuperadas por la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, bellísimas. Y las otras torres que hay, ¿ustedes las han visto? Unos avisos gigantescos. ¿Eh? Unas amigas así, del Potro. Ah, le ponen el aviso y arreglaron los edificios, pregunté yo. Esa empresa que pone los avisos le paga una platica, seguro al condominio, pero ha arreglado algo dentro del edificio. El capitalismo lo que hace es servirse de uno. Ah, hay un edificio, está bien colocado, le voy a poner un aviso ahí para vender mi producto. No me importa un carrizo quien viva ahí, o no. Capitalismo versus socialismo. Humanismo versus individualismo. ¿O no? ¿Estoy mintiendo? No. Entonces, recuperen las otras torres. Y además instalen allí un centro, Almiranta, del Movimiento por la Paz y la Vida, donde llegue la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil, donde llegue el Movimiento Infantil Juvenil César Rengifo, donde lleguen las misiones, grandes misiones allí. Eso completaría el ciclo. El ciclo de apoyo y recuperación a esa comunidad que acabamos de transmitir. Y así todas las comunidades. Y entonces los muchachos de esa comunidad van a ser tremendos concertistas, después tremendos músicos. O tremendos actores y actrices del movimiento teatral. O tremendos deportistas, ¿verdad? Se montó una escuela ahí de béisbol, una escuela de... Hagamos experimentos de construcción de algo nuevo, completo, más integral. Así que bueno... Ustedes se encargan también, en general, hagan un esfuerzo conjunto para que todas estas tareas vayan acrecentando la calidad y la prosperidad de la vida de nuestro pueblo. Muchas gracias, querido camarada. Vamos a dar la palabra a un invitado que tenemos aquí en Guarenas, ¿verdad? Se trata de Wilkendor. Wilkendor Gustavo Quiñones Armas, Arias. Wilkendor, ¿quién te puso ese nombre, Wilkendor? Mi mamá. ¿Esto es combinación? No. ¿De dónde sacaron ese nombre, pues? Producto del ingenio de mi mamá y mi papá. Colocaron ese. O sea, que tú eres producto del ingenio de tu mamá y tu papá. Correcto, mi presidente. Wilkendor, ¿tú de dónde eres? De Carúpano. Nacho, ¿cuándo llegaste aquí? Llegué aquí en el 88. Ah, de Guarenero. Llegaste en el momento, pues. Y viviste para, aquello, ¿no? Claro, cuando el sacudón. Estaba chamito. El 27 de febrero. Estaba chamito. En el liceo. ¿Qué edad tenía? ¿15? Sí, algo así, 12, 13. Era un muchachito, pues. Has vivido todo este proceso histórico. De presidente a presidente. Así es. Aquí sí, estoy hablando con el presidente de la Asociación de la Economía Informal, Asoinfocasco. Eso, correcto. ¿Te usa un casco? No, sino que estamos ubicados acá en el casco central de la ciudad de Guarena. Wilkendor nació en Carúpano el 19 de junio de 1974. Tiene 41 años. Eso es correcto. Casado y tiene 5 hijos, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Cuatro hijos? Cinco. Cinco hijos, sí, correcto. Señor. ¿La asociación está funcionando desde el 2014? No. O sea, se reimpulsó con la llegada del camarada Rodolfo San. O sea, que tú eres un reimpulsador. Eso es correcto, sí. Nosotros Wilkendor. Estamos operando como asociación civil desde el año 2000. Cuando llegó la revolución acá a Guarenas en el 99 y nos visibilizó, pues. Recordaba, presidente, que... Dale, pues, lánzate con tu discurso sí, ahí. Sí, sí. Cuando te hablaba de búho negro, me tocó la oportunidad... Oye, estoy nervioso. ¿Estás emocionado? Sí, correcto. Un poquito de agua, vale. Agua para el camarada Wilkendor. Bueno, cualquiera se emociona. Mira, a mí me pasa mucho. Yo a veces estoy en vivo y me emociono y tengo que controlarme. Ustedes no se dan cuenta. Porque ya uno aprende la técnica. Eso es un palo de agua. Gracias. Dale, Wilkendor. Cuando usted hablaba de bubonero, de búho, tuve la oportunidad de comenzar esta tarea rodando un carrito en la calle, vendiendo jugo de naranja. Y fui víctima de la represión de la cuarta. Hoy, con la llegada del presidente, nos visibilizó, los buhoneros nos mandó a organizar, se nos permitió trabajar. Hoy usted aquí en Guarena nos da la oportunidad de tener un local digno para seguir trabajando, para seguir en esto, pues. Sí. Mil veces pensé cómo sería este día. De verdad. Agradezco al presidente de la República, camarada Elías Agua, protector de Miranda, al camarada Rodolfo, al compañero Toto, que bien difícil ha sido la labor con él. A los compañeros que hacen parte de la Junta Directiva y de la Comisión, que fue de cierta manera la exigencia que nos hizo el ciudadano alcalde, que nos organizáramos bien y que depuráramos y que diéramos números reales. Sin pega uno. ¿Ve? Y que creyéramos. Y decía, bienaventurado el que no vio y creyó, porque nosotros no creíamos que esto era posible. Eso lo decía Rodolfo. Eso lo decía. Dime que creyéramos algo, Rodolfo, que él era un hombre de palabra y que había llegado a Guarena a transformar, a cumplir una tarea y transformar el municipio, y esto es producto de esa tarea que está... Rodolfo Sam, vamos a escucharlo. Yo le dije, presidente, a ellos lo siguiente. Aquel discurso que usted dijo literalmente, Rodolfo Sam, un alcalde de la mano con el presidente para transformar Guarena, así trabajaremos. Yo le dije, crean lo que dijo el presidente. Y le dije, vamos a hacerlo con el camarada Elías, que es el protector de Miranda, vamos a hacer los mercados. Y mire, presidente, esto es un récord. Esto se hizo en 10 meses. Esto tiene, presidente, 25 pilotes de 15 metros de profundidad. No hay un mercado en Venezuela que se haya hecho en 10 meses. No hay, no existe, eso no existe. Eso es eficiencia. El otro lo tenemos ahí a punto. Y el otro está avanzando. Ya está piloteado. Sí. Tiene 58. Eso es importante, lo que usted dijo el día de hoy, mi presidente, porque los compañeros que no pueden, porque lamentablemente no alcanzan la cantidad de locales para la cantidad de compañeros que tenemos acá en el centro de Guarena. Ellos pensaban que se iba un lote y ellos quedaban a la deriva, porque ahí no estaba el otro proyecto terminado. Y bueno, ya están los recursos garantizados, pueden contar los compañeros de que así va a ser. Hoy somos un grupo, mañana vamos a hacer todo. Así va a ser, completamente. Wilkendor, mira, Wilkendor. Y tienen que ustedes ponerse a trabajar. Fíjense, la vida uno va evolucionando, ¿verdad? Eso es correcto. Nosotros nos toca en esta etapa de la vida no es solamente evolucionar, sino revolucionar. Son dos conceptos que son hermanos, evolución y revolución. La revolución es una evolución acelerada que permite crear nuevas condiciones para cambiarlo todo, de verdad cambiarlo todo. Y estamos en tiempo de revolución, no de evolución. Así que a ustedes les toca revolucionar el concepto de la economía social. Y tiene que ser una economía que combine lo productivo, lo distributivo y la comercialización de los productos. No solo la comercialización. Tienen que cambiar la mentalidad, la práctica, y eso va a meritar ajustar cosas, trabajar de otra forma, ir avanzando, el apoyo que ustedes necesiten, articularse con los productores regionales. Y si ustedes van por ese camino, tengan la seguridad que en un año, dos años, tres años, ustedes van a ver milagros aquí. Milagros económicos. Hay que fortalecer la economía local. Una economía local fuerte, aquí, allá, allá, va creando una red de una nueva economía que no dependa de pelucones. Ustedes saben a quién me refiero yo cuando digo pelucones. Hay unos pelucones que tienen poder para producir un producto X, ¿no? Y como producen un producto X que a la gente le gusta, o otro producto X que a la gente le gusta, entonces chantajean al país. Y me quieren chantajear a mí. O me das los dólares o no hay producto. Yo le digo, saca los dólares de tu cuenta que tienes bastante en el exterior, bandido parásito, le digo yo. O me das los dólares o me subes el precio que me dé la gana a mí o no hay producto. Chantajean al país. Eso se tiene que acabar. Y eso se acaba estructuralmente el día que tengamos poderosas economías locales. Y ustedes son los protagonistas de eso. Tú llegaste aquí cuando tenías 13, 14 años. ¿Has visto cómo cambió la historia de un país? ¿Cómo ha cambiado? Ahora tienes 41. 40. Cuando llegues a 50, debes tener ya, debes ser protagonista ya de una poderosa economía local en Guarenas. Tu protagonista, Wilkender, y protagonistas todos los que tú presides y tú diriges. Bueno, mi presidente, acá se lo manifestamos a nuestro compañero. Esto tiene que ser punta de lanza de eso que usted está diciendo, de impulsar. Incluso en anteriores reuniones con el alcalde, le manifestábamos eso, hacer los enlaces para que los productos llegaran aquí directamente, bien sea desde la zona merideña, de Mérida, o bien sea desde aquí, desde la zona más cercana, para poder distribuir productos de calidad y a buenos precios. De igual forma para los compañeros que trabajan con ropa, que trabajan con calzado, hacer los enlaces para que no sea tan engorroso y podamos vender de verdad acá, sea un mercado para la economía popular, para que el pueblo pueda venir acá y conseguir productos de calidad y a buenos precios. Porque muchas veces se tilda de especuladores o X, pero muchas veces la cadena de distribución es bien compleja. Si en ese sentido se tratara de arriba hacia abajo, se diera cuenta. Acabas que uno de decir una cosa clave. Quien está metido en el tema económico sabe más que cualquier economista. Exacto. La cadena de distribución es compleja. ¿Y por qué la hacen compleja? Para robar al pueblo. Para robar al pueblo. Exacto. Para robar al pueblo. Nosotros tenemos que hacerla sencilla. Del productor al pueblo. Al pueblo. Y ustedes de manera directa, con calidad y buenos precios del productor. Y si lo hacemos en la economía local, es más sencillo. Es más sencillo, sí, sí. ¿Qué te parece, claro, ese concepto? Sí, Rodolfo. Sí, estamos trabajando en el Consejo Bolivariano Alcalde, del cual formo parte. Correcto. Estamos trabajando con esto que usted nos dijo, pues. Vamos a trabajar el fortalecimiento de zonas económicas municipales, en lo rural productivo, en lo industrial, y esa producción, correcto, con nuevos actores, debe ser colocada en los centros de distribución que está creando el Estado, verbigracia, este y los otros mercados. Exactamente. Camarada Wilkender, ¿cómo te dicen a ti, Wilkender? Will. Depende. Depende de quién. Oye, claro, exactamente. Depende de quién, la hora y el sitio. Exactamente. Mi esposa me llama papi. Está acá. Párate. Yo no te voy a llamar así. Hola. Will, la mayoría le da ese diminutivo. Will. Bueno, presidente, no pudiera ser yo de verdad responsable porque mis compañeros, los que están allá afuera y los que están acá presentes, muchos de ellos manifestaron en muchas oportunidades que ojalá que de verdad fuera usted personalmente quien inaugurara este mercado y no fuera vía pase. ¿Por qué? Porque dentro de los compañeros que están allá afuera, hay compañeros que ya son dignos de pensión, porque siempre han trabajado en la calle y no cotizaron, pues, y ser tomados en cuenta en ese sentido, igual que las misiones. Lo que es, tenemos compañeros que viven en hacinamiento, que viven arrimados, y muchos compañeros que tienen problemas de salud. Tenemos una lista por ahí que la estamos trabajando con el camarada alcalde. Mira, pero Will, nos quedamos cortos en ese ¿ustedes sentido. ¿Ustedes tienen ese censo listo de cuántas pensiones necesitan? No. ¿Dos? De verdad no, pero la podemos tener pronto. Bueno, yo... Hay 15 seguros, me dice todo. Ah, 15, bueno, ok. Seguro. Yo voy a encargar al protector de Miranda y al alcalde. Y yo te puedo decir desde ya, con absoluta seguridad, porque yo sé lo que son los planes y los recursos con que cuenta la República y que ha aprobado. Y una de las prioridades de este año, que se nos cayó el petróleo, es proteger a nuestros viejitos y a los trabajadores. Yo te puedo decir que esas pensiones están aprobadas ya, están aprobadas. Es un tema ya del trámite, presentar la documentación y los recursos de esas pensiones están listas. Gracias, presidente. Bueno, ¿qué más tienes tú ahí? De igual forma, ¿cómo te puedo decir yo, Will? Quiñones, algo más serio, pues. Exacto. Señor Quiñones. Ok, pues. Mire, bueno, o sea, yo como le digo, yo traigo la información, como decía el presidente, oye, Chavera, lo más grande. El que no llora, no consigue, amigo. Así mismo. ¿Quién no llora? Exactamente. No, pero así no es el dicho. Sí. ¿Quién no llora? Siempre. Se hace el loco, Es más vivo que todo el mundo, ¿vale? Bueno, entonces, yo dije, bueno, este es el momento. Nos pusieron un enlace directo con los compañeros del Banco Venezuela. Estos locales vienen acompañados de un crédito. Porque ahí nosotros somos trabajadores de la calle. Y muchas veces, muchos viven desde el día a día. No tienen un como quien dice, un músculo que los proteja todo el tiempo. De pronto, habrá quien sí ha acumulado recursos, pero la mayoría, bueno, está gestionando o va a gestionar un crédito con el Banco Venezuela para que este mercado, de verdad, que ningún compañero pueda tener la excusa para volver a la calle. Ninguno. Esto es para futuro, esto es para producir y para convertirnos en punta de lanza de lo que son los mercados populares creados en revolución. Aló. Mira, señor Quiñones, aló, Marco. Estoy hablando con Marcos Torres, vicepresidente de Finanzas y presidente del Banco de Venezuela. Ajá, Marco, nosotros estamos inaugurando ahorita un mercado de economía social, popular, productiva. ¿Qué conseguí el concepto exacto? Entonces yo quiero que tú vengas para acá mañana mismo a hacer una asamblea con toda la economía popular, productiva, con todos los miembros de la asociación ASOCASCO. ASOINFOCASCO. Aquí está el presidente, estoy hablando de presidente a presidente. Yo también manejé un carrito, pero de jugo. Ah, él lo está viendo, él está viendo. Marcos Torres te está viendo. ¿Tú estás viendo al señor Quiñones? Ah, bueno. Ok. Sí, que está hablando el señor Quiñones. Lo conocen mejor como Will y en su casa como papi, le dicen. Bueno, yo quiero que tú vengas a una asamblea con el alcalde y compañero Elías Aguas, hagan una asamblea y además la metodología de la asamblea que hagan mañana, aplíquensela igualita a todos los centros de economía popular que yo aprobé los recursos hoy, para que estén organizados desde ya. Gracias. Y a través del Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario del Pueblo ya se aprueben los créditos que ellos necesitan para sostener su actividad. Cosa de que cuando estemos inaugurando todos los demás nuevos mercados, ya ellos tengan en su mano el crédito, pues. ¿Oíste? Aprobado. Bueno, pues, aprobado, como dice el señor Quiñones. Te paso a Quiñones. Okay. Toma, coordina ahí, pues. Yo voy a hacer un pase, Quiñones, mientras tú hablas con Marco Torres, coordina para mañana. Vamos a hacer un pase mientras Quiñones habla con el presidente del Banco de Venezuela. Gobierno de calle en Miranda, gobierno popular, solo en revolución. Vamos a hacer un pase ya para ir despidiendo esta jornada de trabajo, Elías, en el estado Miranda. Nosotros trabajamos con el pueblo, junto al pueblo, con amor, con solidaridad, como yo decía ayer en un evento muy bonito que tuvimos de la Misión Milagro. El amor y la solidaridad son los dos instrumentos que nos dio Dios para construir una nueva sociedad. El amor y la solidaridad, amor y solidaridad, no hay otro camino, es el amor y la solidaridad. Vamos a hacer un pase. a Los Teques, aquí los altos mirandinos. ¿Cuántos se echan ustedes de aquí a Los Teques si se van por tierra? Una hora y pico, ¿verdad? Bueno, este estado es complejo, ¿no? Nosotros en Los Teques estamos fortaleciendo todo lo que es el sistema del metro de Los Teques. Y hoy hemos iniciado, y yo quiero mostrárselo al país y al estado Miranda, hemos iniciado las pruebas técnicas y dinámicas del primer tren metrópolis de alta tecnología que vamos a incorporar en el metro de Los Teques. Allá está en la estación Alí Primera, en Los Teques, los altos mirandinos, capital de nuestro estado Miranda, nuestros Teques. Allá está Luis Sauce, viceministro de Planificación y Diseño del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas. Está Farid Freihat, presidente del Metro de Los Teques, ¿verdad? Oscar Monsalves, operador, compañero, colega, trabajador del Metro de Los Teques y la comunidad del Metro de Los Teques. Vamos a mostrarle, compañero viceministro, camarada Luis Sauce, compañero Farid, compañeros operadores, operadoras, diputadas, diputados, líderes y lideresas de los altos mirandinos, vamos a mostrarle a Miranda lo que es esta moderna tecnología que hemos traído para fortalecer el metro de Los Teques. Y yo pregunto desde aquí otra vez, porque siempre hay que preguntárselo, ¿verdad? ¿Esto nos cayó del cielo, el metro de Los Teques? ¿Quién hizo el metro de Los Teques para el pueblo de Miranda? Hugo Chávez Frías, que es decir, la revolución bolivariana. Y yo voy a seguir fortaleciendo, construyendo las estaciones. Va muy bien, ¿verdad? La estación Ayacucho va, es una tremenda obra de ingeniería, inversión. El petróleo se nos cayó, saben ustedes, pero bueno, el país tiene que vivir más allá del petróleo. Y tenemos que prepararnos para que este país genere fuentes de riqueza y de producción mucho más allá del petróleo. Tenemos que hacerlo, compañeros, compañeras, nos toca a nosotros, para dejarle a nuestros hijos, a este nené bello que está durmiendo aquí, y a nuestros nietos, dejarle un país productivo, estable, igualitario, justo, democrático, en vía a la prosperidad socialista, ¿verdad? Bueno, vamos a ver esta belleza. Potro Álvarez, ¿qué te parece? ¿Ah? ¿Cuánto echas tú en moto de aquí hasta Los Teques? Bueno, ahora te vas en moto. Vamos a darle, viceministro, compañero, adelante, desde Los Teques para todo el estado Miranda. Adelante. Buenas tardes, presidente. Un saludo revolucionario de la estación Alí Primera del metro de Los Teques. Encuentro, como usted lo mencionó, con el compañero Farid Freija, presidente del metro de Los Teques, la compañera Erika Sanoja, lideresa de la comunidad. Y hoy, precisamente, como usted ha indicado, vamos a iniciar la prueba dinámica del primer tren de 22 trenes que vamos a colocar en operación próximamente, una vez que culminemos la prueba mencionada, en operación comercial en todo este sistema ferroviario que cubre desde la estación Adjunta hasta los altos mirandinos de esta población. Este tren es uno de los más modernos que tenemos en toda América Latina, presidente, y hoy precisamente ya estamos haciendo los ajustes finales en cuanto a lo que es la carga, el peso para el tren, para efectivamente realizar las pruebas de tracción frenado. Lo invito a pasar al tren para que podamos visualizar y visualice nuestro pueblo todo lo que se va a realizar a nivel de las pruebas dinámicas del tren de Metrópolis. Nos encontramos precisamente dentro del vagón del tren Metrópolis y podemos observar una cantidad importante de sacos de arena, los cuales simulan efectivamente la carga, la máxima carga, máxima capacidad del tren de Metrópolis y el Metro de Los Teques. Con esta cantidad de cargas que tenemos, con los registradores que tenemos instalados en cada uno de los sistemas del tren Metrópolis, además con todo el equipo técnico, tanto venezolano como los compañeros que efectivamente nos apoyan en la dinámica de este tren, iniciaremos las pruebas de tracción frenado. Estas pruebas de tracción frenado consisten precisamente en verificar la seguridad del tren, los sistemas de suspensión neumática del tren, la tracción del tren, cómo se comporta el tren efectivamente con la máxima capacidad, el frenado del tren, ya que la característica de esta de este sistema es que tenemos una pendiente un poquito fuerte, pues 3.5 porcentaje más o menos de pendiente. Además, este tren cuenta con una tecnología de punta, como lo mencioné, con circuito cerrado de televisión, con asientos a nivel longitudinal a lo largo del tren, con pasillo de circulación, tenemos pantalla incluso en cada uno de los vagones para que efectivamente podamos visualizar, pues, como usuario, cuál es la situación del sistema. Además, el propio operador podrá constantemente estar monitoreando desde la cabina cuál es la condición tanto técnica como visual a lo interno de cada uno de los vagones. En la prueba dinámica, presidente, iniciará una vez que cierre la operación comercial el día de hoy, en vista de que nosotros, una vez culminado este servicio, nosotros iniciaremos, pues, con un intervalo constante y con la dinámica que establezcan los protocolos técnicos, iniciaremos las pruebas de tracción frenado a lo largo de más de 500 metros. Por otra parte, como lo mencioné, aquí tengo el compañero Farid Fraija, que le voy a dar la palabra para que efectivamente indique, pues, la dinámica de Metro Los Teques. Y para concluir yo mi intervención, esta tecnología nos ayudará y garantizará la oferta de transporte de todo este sistema en todo lo que son los Altos Mirandinos. Son 22 trenes, presidente. Efectivamente, nosotros con estos 22 trenes podemos garantizar, pues, la oferta de la alta demanda que tenemos en el Alto Mirandino, y de esta manera nos integraremos como sistema a través de la estación La Junta con la línea 2 del Metro de Caracas. Le doy la palabra al compañero Farid Fraija. Bueno, muchas gracias, presidente. Saludos de acá desde Los Teques, desde la estación Ali Primera de Metro de Los Teques. Nosotros estamos muy contentos por la incorporación de este nuevo miembro de la gran familia de Metro de Los Teques. Un miembro que, como lo ha dicho el viceministro, es el tren más moderno de América Latina. Nosotros vamos a pasar a aumentar la capacidad de la cantidad de usuarios que vamos a trasladar diariamente cada uno de estos trenes. Estamos hablando de un 88% más cantidad de usuarios que lo que actualmente se traslada. Vamos a pasar de tener trenes de 4 vagones a trenes de 6 vagones, sistema de seguridad de alta tecnología, realmente un tren que está hecho para las necesidades y las realidades de Metro de Los Teques, aparte, por supuesto, de aumentar la flota que actualmente tenemos, una flota de 5 trenes.